Welcome to Platypod, the official podcast of the Committee for the Anthropology of Science, Technology, and Computing. Here we host dialogues and conversations about the theories, tools, and social interactions that explore questions at the intersection of anthropology and science and technology studies. This bonus content is a reading from Platypus, the Castag blog. Enjoy! Para el florecimiento de las ciencias feministas, distribuyendo semillas de la red HAFECT. Durante al menos 4 décadas, las investigadoras feministas han cuestionado la ciencia, sentando las bases de una crítica cada vez más fundamental y urgente. En un panorama político y científico cada vez más árido, tenso y hostil a las luchas por la transformación y la justicia social, presentamos con gran alegría e entusiasmo esta serie de 4 publicaciones, escritas por antropólogas feministas brasileñas y dirigidas a lectores académicos especializados en CTS, así como lectores de la red feministas más amplias y comunidades activistas de base. La Red Latinoamericana de Antropología Feminista de la Ciencia y Tecnología, HAFECT, es un colectivo de investigadoras, activistas y profesionales latinoamericanas comprometidas con la difusión de perspectivas feministas interseccionales. Nuestra red es un espacio para acoger, intercambiar conocimientos y conectar la academia, los movimientos sociales y otras áreas del conocimiento. Nos dedicamos a los estudios de ciencia y tecnología desde una perspectiva parcial, situada, interseccional, ética y responsable, centrada en la promoción de la justicia social, la equidad de género y la lucha contra la opresión estructural. Nos guiamos por los principios de creatividad, afecto y cuidado, cultivando teorías y acciones feministas críticas que son transinclusivas, antirracistas, decoloniales, anticapacitistas, anti-LGBTQIAPN+, fobia y anticapitalistas. La red comenzó a desarrollarse en 2023 durante las reuniones de la 14ª Reunión de Antropología del Mercosur, RAM, Brasil, y la 9ª Reunión de Antropología de la Ciencia y Tecnología, REACT, Brasil. El deseo de establecer la red se basa en el hecho de que nuestro campo de actividad en Latinoamérica es altamente masculino y hostil, a pesar de que el trabajo feminista y de mujeres es fundamental para sus cimientos. Entendemos que la academia en su conjunto sigue siendo perjudicial para algunos investigadores y ciertos temas de investigación. También reconocemos que la heterocisnormatividad hegemónica de la antropología limita su creatividad. Somos muchas, diversas, y operamos de diferentes maneras. El trabajo en la red es esencial para tender puentes entre la resistencia feminista dentro y fuera de la academia, creando un espacio donde podemos denunciar y combatir diversas formas de opresión, como el sexismo, el racismo, la LGBTQIAPN+, fobia, entre otras. Trabajamos para garantizar que las voces, las investigaciones y las experiencias de las mujeres y las personas no conformes con su género, especialmente aquellas en situaciones de marginalización, sean evocadas, escuchadas y respetadas. Nuestras acciones son un paso importante para transformar el ámbito académico y científico, haciéndolo más inclusivo y comprometido con la equidad. Actualmente somos más de 28 grupos de estudios y laboratorios, además de 67 investigadoras, integrando disciplinas como antropología, arqueología, salud pública, informática y artes, y con representantes de todas las regiones de Brasil, además de Argentina, Chile y Colombia. La red promueve espacios de diálogo y apoyo, organizando eventos, grupos de discusión y seminarios, a la vez que fortalece la producción y circulación del conocimiento feminista. Esperamos seguir expandiendo nuestra red, fortaleciendo nuestros vínculos con los movimientos sociales feministas y otras áreas de actividad, y consolidando nuestra presencia en espacios estratégicos de tomadas de decisiones, tanto dentro como afuera del ámbito académico. También buscamos promover más eventos, publicaciones, redes, contactos y cursos en programas de posgrado y pregrado sobre los temas tratados y las teorías que sustentan la ciencia, la tecnología y las ciencias de la vida feminista. Buscamos influir en las políticas públicas de transformar el campo de la ciencia y tecnología en un entorno más acogedor e inclusivo. Creemos en el florecimiento de la ciencia feminista. Uno de nuestros modestos pero significativos pasos hacia este sueño es la creación y mantenimiento de nuestro blog, lanzado en mayo de 2025 con la colaboración de antropólogas de la red. Esta iniciativa se inspiró en la experiencia acumulada de Platypus en divulgación científica. El espacio ahora alberga esa serie especialmente preparada para su difusión entre nuestros colegas de CASTAC. Yo, Clarissa Hesch, fui la encargada de esta serie. Soy editora colaboradora de Platypus y miembro de RAFECT. Como científica social especializada en CTS feministas, actualmente recibo una beca de un programa del gobierno brasileño para promoción y formación de periodistas científicos. Esa beca me permite colaborar con la red en la creación y mantenimiento de la infraestructura digital, incluyendo la edición del blog de RAFECT. En esa serie de 4 publicaciones, presentamos una pequeña muestra del trabajo de antropólogas feministas brasileñas que trabajan en el campo de la antropología de la ciencia y tecnología. Nuestra intención es abrir espacio de diálogo e intercambio con otras colegas que luchan e investigan en todo el mundo, soñando, como nosotras, con una ciencia diferente. Somos conscientes de las dificultades para difundir nuestro trabajo que enfrenta barreras nacionales y regionales, pero esas son incomparables con el enorme desafío de difundir internacionalmente nuestra producción científica e intelectual en el centro del mundo. Por lo tanto, con gran alegría compartimos nuestro trabajo, del cual nos sentimos muy orgullosas por su calidad y relevancia en esa ventana al mundo que es Platypus. Abrimos la serie con un texto de Ana Manuela Primo dos Santos Soares, investigadora indígena del pueblo Caripuna y doctoranda en el programa de posgrado en Sociología y Antropología de la Universidad Federal de Pará, UFPA, Brasil. El texto narra su trayectoria desde su infancia como la única estudiante indígena en una escuela privada de Belén, Pará, Brasil, hasta su desarrollo académico y político, influenciada por su madre y abuela, quienes preservaron la lengua, la historia y la lucha colectiva de su pueblo. Ana Manuela desafía la noción occidental de feminismo indígena y afirma la existencia de un mutirón de mujeres, esfuerzo colectivo de mujeres, y una traducción que minimiza el poder original de la palabra mutirón. El término proviene del tupí, donde muchiro significa trabajo en común, y se utiliza para describir casos en los que, por ejemplo, familiares y amigos colaboran en una construcción de una casa o un espacio comunitario colectivo. Esta práctica colectiva también guía su antropología. Nuestra segunda publicación es de Juliana Vieira, doctoranda de Salud Pública en el Instituto de Medicina Social Elcio Cordeiro de la UERJ, Universidad Estatal de Río de Janeiro, Brasil. Juliana analiza un caso de trasplante de útero ocurrido en 2016 en Brasil, un uso pionero de un órgano de una donante fallecida con un embarazo exitoso. A pesar del potencial para ampliar las opciones reproductivas, el procedimiento es costoso, no vital, implica riesgos e inmunosupresión, y su promoción puede generar nuevas demandas sociales alienadas con la valorización exclusiva de la maternidad biológica. Por lo tanto, el debate va más allá de los avances técnicos ejerciendo una reflexión sobre los significados culturales y de género de la reproducción y sobre cómo la ciencia, lejos de ser neutral, está moldeada por valores y perspectivas que deben ser cuestionados. Fruto de la experiencia de investigación, lectura y escritura con adolescentes, nuestra tercera publicación está escrita por Irene do Planalto Chemin, Giovanna Luna dos Santos, Cauã Alves da Silveira Aristides, Railane Souza de Moura, Samara Lopes de Oliveira e Verônica Martim da Silva. Irene, membro de RAFECT, é estudante de maestria em Comunicação Científica e Cultural, LabJOR e Unicamp Brasil. E durante sua investigação, trabalhou junto a outras autoras, investigadoras, adolescentes, que formavam parte de um programa de iniciação científica para estudantes de secundária. Em el texto, apresentava a experiência de ler El Manifesto Cyborg, de Donna Haraway, em el contexto de produção de um podcast sobre educação digital, em el que a figura del cyborg sirve como metáfora para reflexionar sobre a relação de la tecnologia e la juventud. La obra clásica de Haraway es entendida por los adolescentes como un género político y crítico que cuestiona verdades absolutas y propone la mezcla de elementos, incluyendo en la forma que el grupo construye su escritura cyborg en el podcast, un espacio de colaje, sonido y narrativa que articula ciencia, ficción y experiencias cotidianas. Para concluir la serie, nuestra cuarta publicación está escrita por Daniela Tonelli Mánica, antropóloga e investigadora del Laboratorio de Estudios Avanzados en Periodismo, LabJOR, Universidad Estatal de Campinas, Brasil, y Fabiane Gama, profesora del Departamento de Antropología del Programa de Posgrado en Antropología Social de la URGS, Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil. En este texto, las autoras repasan el conocido caso del sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos tras las acusaciones que surgieron con la publicación del libro Conducta Sexual Inapropiada en la Academia en 2023. Resumen los principales acontecimientos ocurridos desde entonces, organizando didácticamente la lamentable manera en que el intelectual respondió a las acusaciones y tomó sistemáticamente represalias contra las víctimas. Concluimos nuestra serie con este contramanual que aborda antropológicamente los principales problemas estructurales en la academia, la misoginia y el racismo, que la teoría feminista CTS ha denunciado desde hace tiempo. Podrán seguir esa serie a partir del próximo mes de septiembre, con una publicación mensual. Las publicaciones fueron seleccionadas especialmente para pláticos de su audiencia y se publicarán en inglés, español y portugués en este blog, y se replicarán en portugués en el blog de RAFECT. Esperamos que esa serie sirva de semilla, germine y dé fruto junto a nuestros colegas de CASTAC. En RAFECT, agradecemos nuestra colaboración y valoramos la solidaridad y la cooperación con el trabajo feminista de estudios de ciencia y tecnología en sus respectivas regiones. Thanks for tuning in. If you have any comments and feedback, feel free to share them with us on the blog. You can find the link to the post in the description of the episode.